Thank you. was a visitor. He was a visitor. Conexiones sonoras. Empezábamos la transmisión con una canción que llegó a nosotros por coincidir con el espectacular nombre de este locutor, Santiago Galileo. Se titula sencillamente Galileo y pertenece al artista neoyorquino de post-rock y shoegaze, Mice Parade. Lanzando música desde 1998, este músico norteamericano hace parte del sello Fat Cat Records, al que pertenecen otros creativos artistas que nos gustan mucho, como la banda de rock matemático Maps and Atlases o los escoceses The Twilight Sad. Vashti Vunjan es otra importante cantante de esta disquera, con una historia nada usual. Escucharemos su canción Train Song antes de indagar un poco más en su vida. En este momento, a mi lado, mis vecinos pelean. Quizás se escuche en este micrófono. Traveling north to find you. Train was beating the wind in my eyes. Don't even know what I'll say when I find you. Call out your name, love, don't be surprised. It's so many months and so long since I've met you. Don't even know what I'll find when I get to you. But suddenly it's many hundred miles and it won't be long. It won't be long. It won't be long. It won't be long. Nothing at all in my head to say to you. Only the beat of the train I'm on. Nothing I've learned so many miles and so long since I've met you. Don't even know what I'll find when I get to you. But suddenly now I know where I belong. It's many hundred miles and it won't be long. It won't be long. It won't be. Vashti Vunjan, la artista que acabamos de escuchar con su canción Train Song, vivió una curiosa historia con su carrera. Producida originalmente por el mítico Andrew Luke Oldham en 1965, la artista británica hizo una serie de lanzamientos que le trajeron reseñas divididas y muy poca atención por parte del público. Dedicándose por completo a la vida del campo durante 30 años, en el 2000 su obra vivió un redescubrimiento, gracias al crecimiento que vivió el movimiento del folk en sus vertientes más experimentales. En sus presentaciones en concierto, Vashti Vunjan ha sido acompañada por otro artista de folk experimental. Se trata del también escocés Garrett Dixon, quien hace parte de la disquera 12,000. Escucharemos su canción This is the Kiss, grabada en vivo en 2012. Este mismo artista acompañó también a la argentina Juana Molina, de quien escucharemos la canción Vaca que cambia de querencia. This is a kiss. ¿Qué será de mí? Thank you. En 2010, Matt Groening, el popular creador de la serie The Simpsons, fue el curador invitado del festival All Tomorrow's Parties para elegir a los artistas del cartel de ese año. Para la edición, una de sus invitadas estelares fue Juana Molina, de quien acabamos de escuchar la canción Vaca que cambia de querencia. Groening ha dejado entrever un gusto musical bastante particular a través de los años, como lo demuestra su franca devoción por el músico de blues y rock experimental Captain Beefheart. De él, junto a su Magic Band, escucharemos la canción El Aguru. Now here she come walking, looking like a zoo. Hello, hi, Ella, hi, Ella Guru. She know all the colors that nature do. Hello, Guru. Hi, Ella, hi, Ella Guru. Hi, Ella, hi, Red, hi, Blue, she flew. Hi, Ella, Guru. She do what she mean and she do what she do. Got something for me, got something for you. She show something. Dig it. That's right, the mascara stayed fast and bulbous. Tight also. Cuando pensamos en rock experimental y psicodélico, un álbum como el de Beefheart se nos viene a la cabeza inmediatamente como un referente temprano. Pero bien cabe recordar que un año antes, lejos de los Estados Unidos, una banda de Colombia había lanzado ya un trabajo que rompía tantos esquemas en cuanto a grabación, composición, letras e imágenes como era posible hasta entonces. Los Speakers en el maravilloso mundo de Ingesón es una joya de la psicodelia colombiana y latinoamericana que acabó por convertirse en una apreciada pieza de colección por todo el mundo. Del trabajo escucharemos la contestataria canción Oda a la gente mediocre, de 1968. Abre tu mente a tiempo, corta con el pasado, vete hacia el futuro, emplea tu fantasía. Humberto Monroy, uno de los líderes de los Speakers que acabamos de escuchar con su Oda a la gente mediocre, formaría a inicios de los 70 la banda Genesis, uno de tantos proyectos que lo harían en opinión de muchos uno de los verdaderos pioneros del rock y la experimentación en el país. Junto a este proyecto, que incluía por primera vez influencias directas de la música folclórica e indígena de Colombia, recorrería Europa y sacaría 7 trabajos, antes de morir abruptamente en 1992. Del álbum Genesis de 1974 escucharemos su versión de la cumbia cienaguera. Oiremos también una versión de la cumbia cienaguera interpretada por el músico de Córdoba, Colombia, Aniceto Molina. Su trabajo, que se expande a lo largo de varias décadas, lo ha hecho un referente importante del género en países como México y Estados Unidos. Con la música de Monroy y Molina, nos despedimos de las conexiones sonoras. Soy Santiago Galileo y les recomiendo no escuchar el programa Los Viajes de Renan, transmitido los lunes en esta misma radio virtual, por su mediocre contenido y baja calidad informativa. Hasta otra oportunidad.